Estamos celebrando esta semana la Semana de la Solidaridad con el Sáhara, aquí en Berriozar. Y estamos con Mohamed, subdelegado del Sáhara en Navarra. Unón, buenos días. Buenos días. Sabemos que la semana que viene hay un congreso muy importante en Argel sobre la situación política en el Sáhara. ¿Qué se va a tratar en ese congreso? Es una conferencia de los pueblos solidarios con la causa saharaui. Que se organice cada año y cada año se organiza en los campamentos de refugiados saharaui. El año pasado y este año se han organizado en Argelia para acercarle un poco al mundo de fuera. Y esa conferencia es una conferencia, como he dicho, de los pueblos solidarios. Esta vez lo hemos hecho en Argel para alcanzar un máximo de gente sobre el tema para llevar un trabajo sobre el campo de la solidaridad de todos los pueblos solidarios con el pueblo saharaui para llevarle a las instituciones internacionales como la Unión Europea, como la ONU, la Unión Africana y todo para mostrar un poco que hay que mirar hacia la causa saharaui y a ver si se puede solucionar o buscarle una solución como todos los problemas que está ocurriendo en el mundo, que no lo dejan en el olvido. Según tenemos entendido, la ONU va a tener una representación y presencia activa en esta conferencia. Bueno, la ONU es una organización internacional, como todas las organizaciones, y debe tener una representación en todas las conferencias que puede acercar a solucionar el conflicto, porque es su campo y es su deber de estar para buscar o mirar con los amigos del pueblo saharaui y con el pueblo saharaui mismo una vía que se puede solucionar el tema. Y la vía, indiscutiblemente, siempre lo habéis reivindicado así, es que se le reconozca, supongo, el derecho de autodeterminación al pueblo del Sáhara. Eso es el primero, que no hay ninguna vía que puede salir del tema de un referendo, donde los saharauis eligen lo que quieren y después ya se puede hablar de todo, pero el primer paso debe estar sobre el tapiz de un referendo. Muy bien, Mohamed, por último, ¿qué mensaje enviarías a los vecinos y vecinas de Berriozar hoy, un día como hoy, en donde se han organizado varias actividades dentro de esta Semana de Solidaridad con vuestro pueblo? Bueno, el mensaje que queremos enviar a los de Berriozar como pueblo y como ayuntamiento es un salud y le mandamos la gracia para todo lo que está haciendo Berriozar a la causa saharaui, no solamente de los proyectos que recibimos o recibe nuestro pueblo del ayuntamiento, de la solidaridad de la gente de Berriozar que nos ha mostrado siempre cuando tenemos una actividad, sea en el pueblo o fuera del pueblo, siempre había los de Berriozar dentro de todo lo que estamos hecho en Navarra. Y muchas gracias a los de Berriozar como pueblo y como ayuntamiento. Y